Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 315 del Rincón del Fanático. Y con esto, les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches a toda la audiencia. Un placer estar como todos los lunes acá en el Rincón del Fanático. Bueno, muy contento, muy contento. Muchas cosas por comentar, noticias. Vamos a ir como ver cómo va fluyendo el programa de hoy. Y bueno, también le doy la bienvenida a nuestro amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Saludos a la audiencia. Sí, señor, muy bien. Muchas noticias que comentar. Qué bueno. Muy bien. Muy bien, sí. Pues, Iván, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, para el día de hoy, pues siguiendo la tónica semanal del programa, pues bueno, estaremos hablando algo sobre un paneo, por supuesto, sobre el béisbol de Grandes Ligas, unos comentarios interesantes, series que se han suscitado, algunas lesiones por ahí. Por supuesto, traigo alguna mención a los deportes a motor. Tuvimos Gran Premio de Austria en motociclismo, carrera por demás muy interesante. Bueno, por supuesto, comentarios sobre la NFL esta semana, por supuesto, ya eso te lo dejaré a ti, pero me uno también a los comentarios que haremos sobre la división que vamos a comentar. Y bueno, creo que también sería apropiado hablar un poquito de nuestro fantasy, que ya por fin está completo, y bueno, vamos, creo que podemos también hacer una pequeña mención al respecto. Eso sería por mi parte lo que traigo para el programa. Ángel, cuéntanos qué nos traes por ahí. Bueno, sí, te voy a acompañar en la noticia de béisbol. Voy a comentar algunas cosas importantes que pasaron la semana que acaba de terminar. Y entonces voy a tocar un tema que lo dejé pendiente la semana pasada, que no me dio tiempo. Pues entonces lo que voy a hacer es que no voy a hablar de fantasy para hacer tiempo para poder tocar quería comentarles este documental que me pareció excelente que vi hace un par de semanas. Eso es lo que tengo. Muy bien, Roberto. Muy bien, pues yo traigo mi acostumbrada pregunta del béisbol y mi análisis del fantasy de aquellos jugadores de la División Sur de la Conferencia Nacional de la NFL, con el cual sería este análisis, más otras dos, porque ya en poco menos de tres semanas, de tres semanas, iniciamos ya la NFL. Bueno, sí. Excelente. Bueno, entonces yo creo que de repente pudiésemos ir de lleno con las noticias. ¿Va? Y bueno, Ángel, ¿qué te parece si arrancamos el programa? Entonces te cedo la palabra para que, bueno, arranques con tus comentarios. Gracias. Bueno, para mí lo más importante que pasó en la semana, pues es que, bueno, tal como lo habíamos comentado aquí, era cuestión de tiempo para que los Indios de Cleveland alcanzaran a los Mellizos en el primer lugar. Entonces, en la serie de fin de semana, que se jugó allá en Target Field, pues entonces los Indios ganaron 3-4 y empataron a los Mellizos. ¿Okay? Estos Indios que siguen en racha, tienen 8 ganados en los últimos 10, al igual que los líderes de las otras divisiones, Houston tiene el mismo récord en los últimos 10 y los Yankees también. Entonces, bueno, estos Indios no los para nadie. Por ahí les va a venir dentro de quizá un par de semanas su estrella Corey Kluber. Y bueno, yo creo que realmente una vez que agarraron el primer lugar y que se han reforzado de buena manera como lo hicieron En el trade deadline, yo creo que los indios realmente no van a soltar el primer lugar y van a ser los campeones de esa división. Sin embargo, bueno, ese equipo en Minnesota también está muy fuerte, lo demostró en la primera mitad, y yo creo que entonces sí va a estar también en postemporada en posiciones de wild card. Entonces, entrando ya en wild card, pues sabiendo de que las otras dos divisiones, lo que es Houston y Yankees, pues eso prácticamente son números puestos en cada una de sus divisiones, pues entonces yo vaticino que Cleveland se queda con el centro y entonces está la pelea por el wild card, que se ha simplificado un poco. ¿Por qué se ha simplificado un poco? Porque bueno, pues están, en este momento están empatados Cleveland y Minnesota en uno de los wild card, y el otro wild card lo tiene Tampa Bay, ¿okay? Tampa Bay también está en muy buena racha, también 8 ganados en los últimos 10. Y entonces tenemos el equipo de Oakland, que está ahí peleando a un juego y medio de Tampa Bay. De ahí en adelante es donde yo digo que se ha simplificado, porque Boston se ha caído estrepitosamente. En este momento está con 62-58, todavía tiene récord positivo, pero a, ojo al dato, 7 juegos y medio del wild card. No quiere decir que no tenga chance, no quiere decir que esté eliminado, ni mucho menos, pero tendrían que revertir esta situación en la que han caído los Medias Rojas, que tienen 3 ganados en los últimos 10, tendrían que ponerse a ganar muy seguido, y con los problemas de picheo que yo le he visto a las pobres demostraciones que ha hecho el zurdo Sale, ¿cómo se llama? David Price, etcétera, pues entonces esos millonarios que tienen en la rotación no le están dando el rendimiento que ellos están esperando, y ese es el resultado, 7 juegos y medio del wild card, y de ahí en adelante pues ni hablar de los demás equipos. Entonces, por eso que yo digo que la pelea por el wild card de la americana está muy sencilla ahorita. Pues entonces son, digamos, que Cleveland se despega un poquito en el primer lugar, pues entonces serían 3 equipos por 2 puestos: Minnesota, Tampa Bay y Oakland. En la otra liga, pues entonces los líderes de división, pues entonces son, en estos momentos, Chicago Cubs, Dodgers y Atlanta. De estos 3, pues entonces el que tiene mejor récord, Dodgers, con 8 ganados en los últimos 10. Y entonces vamos al wild card, porque aquí sí está muy interesante. Entonces, en este momento el wild card, los 2 puestos del wild card, lo tiene Washington y San Luis. Y entonces viene, atención, Milwaukee a medio juego. Mets, que es el que tiene, de todos estos equipos que estoy nombrando ahora, el mejor récord, el que tiene mejor envión, 8 ganados en los últimos 10 los Mets. Mets a un juego. Filadelfia a 2, Arizona a 3, San Francisco a 3.5, y ahí yo trazo la raya. No quiere decir que Cincinnati o San Diego no se pudieran meter, todavía están a una distancia que lo pudieran hacer si se meten en una buena racha, pero es muy difícil cuando tú tienes hasta 5 equipos por encima. Para llegar al wild card es muy complicado, porque no es suficiente con que tú ganes, tú tienes que ligar que los que están arriba de ti pierdan. Entonces, en este momento, para resumir, la pelea que yo quisiera estar viendo casi que todos los días en los juegos, pues es entre estos equipos: Washington, San Luis, Milwaukee, Mets, Filadelfia, Arizona y San Francisco, porque cualquiera de ellos tiene mucha chance de meterse en Wild Card, Iván. Sí, está bastante cerrado. Concuerdo contigo en el hecho de que el Wild Card de la americana se ve como un poquito más despejado. Eso no quiere decir que deba ser así. Recuerden que estamos en el mes de agosto, mediados de agosto, y bueno, el mes de septiembre ya, obviamente, como quien dice, llegó el momento de los, como le digo yo, ¿no?, de los machos, como decimos acá, de los equipos que realmente tienen oportunidad, y que bueno, como tú bien también lo explicabas, el equipo de Boston está en una situación bastante bastante peligrosa, y bueno, pero bueno, siempre hay que contar con ellos, porque no se sabe qué pueda pasar. Lamentablemente creo que ellos pecaron en su visión, pues, dejando ir a Kimbrel, bueno, han tenido muchos problemas de cerrador, y sus abridores, bueno, también no es que han tenido una gran temporada, ¿no? parece mentira, un equipo que estaba tan sólido el año pasado, que inclusive hasta batió récord de juegos ganados, bueno, ahora este año, pues básicamente con la misma fórmula, pero con un picheo distinto, pues bueno, están peligrando con no clasificar, cosa que sería, bueno, sería un desastre para la organización y para los fanáticos que los vienen siguiendo. Bueno, no ha sido Nacional, sí, Nacional está... Perdón que te interrumpa un momentico para agregar algunos datos a lo que tú estás diciendo. Fíjate, algunos de los pitchers del staff de Boston, el venezolano Eduardo Rodríguez, pues este es el único que tiene un número interesante ganado, tiene 13 ganados, 5 perdidos, pero 4.17 de efectividad. ¿Okay? Vamos con el otro abridor, David Price, 4.76. Chris Sale, 4.41. Porcello, 5.67. Bueno, el que se supone que venía de la lista lesionada para ser cerrador, Nathan Eovaldi, 6.25. Así tú no puedes ganar los juegos de pelota, ¿no? Mira, por supuesto. Definitivamente, cuando el picheo se te acaba, no tienes mucho chance. Eso es así, por mucha ofensiva que tenga. Okay, puede hacer 5, 6 carreras. Sí, sigue que te interrumpí. No, está bien. Te decía que, bueno, en la parte de la Liga Nacional, la cosa está mucho más interesante porque, bueno, hay hasta 7 equipos que tienen chance. Equipos, de hecho, están muy bien, pues, y que son equipos tradicionales. San Luis, que siempre los tiene acostumbrados a estar metidos en la pelea, el equipo de Filadelfia, que yo pensaba que este equipo, obviamente, con las adiciones de su superestrella Harper, pues iba a estar más arriba. Resulta pues que no es así. Así que vamos a tener béisbol para rato. Y creo que está más despejado la Americana que la Nacional. Más sin embargo, bueno, vamos a estar monitoreando porque realmente la cosa promete final de foto. Ángel, sí te la dejo. Un caso bien interesante es el del equipo de Milwaukee, este equipo que está muy bien conformado, pero que este año ha tenido muchas lesiones en su staff de pitcheo. Entonces, si escudriñamos un poquito más en los números, aquí hay una estadística que aquí pocas veces la hemos hablado, pero que la voy a tocar ahorita. Es cuando tú comparas las carreras anotadas con las carreras permitidas. Es decir, si tú anotas más carreras en promedio que las que permites, pues entonces en averaje tú tienes chance de ganar los juegos de pelota. Fíjate que los cerveceros tienen un total de 566 carreras anotadas, pero han permitido 586, 20 carreras más que las que han anotado. Entonces, cuando tú tienes esa relación, que en promedio, esto obviamente es un total acumulado, cuando en promedio tus rivales te anotan más carreras que las que tú anotas, pues obviamente tú tienes problemas. El otro equipo que está en esta situación es el de los Phillies. Tiene una diferencia carreras anotadas menos carreras permitidas de menos 33. Y el otro que está muy mal ahí es el equipo de San Francisco, que apenas ha anotado 511 carreras, pero ha permitido 568. Ajá. Esto no quiere decir que los pitchers de San Francisco sean malos. No, lo que quiere decir es que los bateadores de San Francisco son muy malos. Porque 511 carreras, si lo comparamos, por ejemplo, con Arizona ha anotado 606. Han anotado casi 100 carreras más que San Francisco. Entonces, claro, Eso es lo que yo he venido a decir aquí. Pues, las ofensivas en esta liga, las más malas de todas, son la de San Francisco por un lado y la de Miami por el otro. Miami, que está en el último lugar, pues entonces apenas 428 carreras en toda la temporada, eso es nada. ¿Okay? Entonces, estos son equipos que van a tener problemas, porque si tú ves esta relación, eso es algo que se repite. Cuando tú vas a los líderes de división, cuando tú vas a los equipos que están en wildcard, por lo general, todos ellos tienen una relación positiva, es decir, tienen más carreras anotadas que carreras permitidas, que es, digamos, la máxima en el béisbol. Cuando tú ganas los juegos, cuando tú anotas más carreras que el contrario. Iván. Es así, definitivamente. Van a tener que mejorar mucho, sobre todo el equipo de los Marlins, que bueno, que la verdad que es una vergüenza. Yo creo que es el peor equipo de la Nacional. Bueno, otra cosita que pasó bastante importante que tiene que ver pues con el libro de récord, pues entonces esta es una temporada donde hay, al igual que han habido en las anteriores, pues hay muchos novatos que se están destacando. Y entonces, en días pasados, en el mismo día, pues hubo una hazaña donde los novatos de los Astros de Houston y de los Rojos de Cincinnati, estoy hablando en este caso de Jordan Álvarez, de los Astros de Houston, y del recién subido Aristides Aquino, dominicano de los Rojos de Cincinnati. ¿Qué pasó con estos muchachos? Que en el mismo día batearon 3 jonrones en un solo juego. Y esto, entonces, bueno, pues pasa al libro de récord. Pues yo he dicho varias veces aquí que este deporte es tan bonito, pues porque en cualquier momento se puede dar esta circunstancia, que vemos algo de que nunca había ocurrido. Y nunca había ocurrido, efectivamente, que 2 novatos batearan cada uno de ellos 3 jonrones el mismo día. ¿Te pareció? No, y en ligas distintas, ¿no? Y en ligas distintas. Que es algo también digno de destacarse. Lo otro que me tiene muy sorprendido, y de eso también quería hablar, es de la cantidad es de la producción de cuadrangulares. Esta temporada creo que se han bateado más cuadrangulares que ninguna otra temporada. Entonces, sí. Bueno, los estudiosos no, bueno, yo por lo menos no entiendo por qué. Si, yo no sé si es un problema de la pelota, ¿qué te puedo decir? Algo que esté modificando esto, pues, porque no se explica. Porque tú te pones en un partido de pelota y, bueno, 4 o 5 jonrones en un partido, eso no era muy común. No sé cómo. Bueno, sí, eso ya lo hemos hablado quizá un par de veces. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de que los bateadores se están preparando para eso, no es de ahora, es de hace varios años. Cada vez más se hace énfasis en el poder, cada vez más los jugadores están haciendo pesas y están tratando de conectar y digamos en la práctica de bateo se le hace énfasis en lo que es el launch angle, que es el ángulo con el cual tú bateas la pelota. Hay un rango de ángulo de bateo que es óptimo, que está, si no mal recuerdo, entre 15 y 25 grados. Entonces, cuando tú bateas la pelota por debajo de ese ángulo, pues entonces das una línea o das un rolling. Si lo bateas por encima de ese ángulo, pues entonces das un fly al outfield. Entonces tienes que darle muy duro para poderla sacar. En cambio, si le das en ese rango, tienes más oportunidad. Entonces todo eso viene, eso no es gratuito, eso viene desde el 2015, con todo lo que ha sido el sistema StatCast, que las oficinas pues, de grandes ligas lo analizan pues, hasta mínimo detalle, y entonces eso se traduce en cómo están entrenando los big leaguers, pues con los coaches de bateo. Claro. Pero hay otro factor que tú lo estabas mencionando, que también es la pelota. Nadie ha admitido oficialmente por parte de la liga de que la pelota es diferente. Sin embargo, en estos días yo estaba viendo una entrevista bien interesante leyéndola realmente, no la vi en video. Una entrevista que le hicieron a Pedro Martínez. Entonces Pedro Martínez, él tenía una bola de estas de las actuales, y entonces estaba haciendo la demostración con el agarre que él tiene en la pelota, con los dedos que él tiene. Dice, esta pelota, aunque pareciera que es igual, está un poquito como más concentrada, es más, como que la tuviera más apretada, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que, por cuestiones de física, en el momento en que tú le das, sale con más velocidad. Entonces, él decía, bueno, por ejemplo, con una pelota, cuando yo era pelotero, yo no podía hacer esto. Entonces, hacía así como con los dedos, tratando de agarrar así toda la pelota con los dedos. Y con la pelota actual lo logra hacer, logra que las dos puntas de sus dedos, el dedo medio y el dedo pulgar, hagan contacto, y con la bola anterior no se podía hacer. Entonces, hay algo de eso. Obviamente, Major League Baseball no lo reconoce, pero yo creo que hay algo de eso también, porque el batazo que más, levanta al aficionado de sus asientos es el cuadrangular, y eso es lo que los equipos están buscando, y ahí está el resultado. Vamos a paso de batir el récord que se impuso hace un par de años. El 2017 fue cuando hubo más cuadrangulares y en este año yo creo que se va a batir. Yo creo. Inclusive yo te comentaba fuera de micrófono que había visto un jonrón el día de ayer que lo conectó a Scooter Gennett, que no es un jugador de poder, o sea, obviamente no, es un segunda base, no, segunda base no son jugadores de fuerza, y oye, me sorprendió ver que ese muchacho sacó la pelota del estadio, por el right field. Claro, yo entiendo que el estadio del estadio de San Francisco, por el right field, pues obviamente las dimensiones son un poco más cortas, más sin embargo, tienes que darle la bola muy duro para poder sacar por ahí. Recordemos sí. La cantidad de bolas que sacó Barry Bonds. Sí. Entonces, wow, entonces algo bien está pasando porque efectivamente, wow, o el poder se ha multiplicado, como tú dices, o efectivamente la bola está saliendo más de la... Y con esto que dice Pedro Martínez... O lo que yo creo que es las dos cosas. Uh-huh. Mira, siguiendo con el comentario de los dos novatos que se metieron al libro del récord, resulta que este muchacho Jordan Álvarez, que lo tengo en una liga, pues entonces resulta que con las 7 empujadas que tuvo en un solo juego, entonces eso le dio un total de 51 en sus primeros 45 juegos de Liga Mayores. Eso lo pone por delante de, oído el dato, Ted Williams y Jody Mayo como el mejor comienzo de una carrera. ¿Te parece? Wow. Increíble. Bueno, Roberto. No creo que lo consigan en ninguna liga por ahí, pero si lo consiguen, agárrenlo. Bueno, Roberto, trade a la vista. Sí, pero ¿por quién era? Bueno, no sé por quién quieres hacer el trade, pero... No, perdón, es que no escuché el jugador. Jordan Álvarez, de Houston. ¿Qué posición tiene? Jordan Álvarez a veces es bateador designado y a veces es outfielder. Ok. Pues mira, como siempre, Ángel menciona jugadores que él ya previamente tomó, entonces ya no me hago ilusiones. Bueno, propone un trade, pues. Esa es una buena alternativa. Yo no sé ni a quién. No, pero si supiera que en la liga mía no lo tengo. Tengo a este que voy a mencionar ahorita, que lo llaman The Punisher. Ustedes saben el personaje este de Marvel. Claro. El castigador, el Punisher. Bueno, pues resulta que Cincinnati tiene un dominicano que es Aristide Aquino, que lo tenía en ligas menores. Nadie sabía quién era el muchacho. Y lo subieron para sustituir a Yasiel Puig, que salió en un cambio vía Cleveland. Bueno, resulta que el muchacho, que tiene 25 años, ¿ok? Bueno, pues le está dando palo pues a todos los equipos, y tiene un total de, tiene 7 jonrones en sus primeros 10 juegos, ¿ok? El único otro jugador de la era moderna que ha logrado esa cifra, 7 jonrones en sus primeros 10 juegos, es el short de Colorado, Trevor Story. Entonces, de nuevo, otro novato que está haciendo sensación. Pues ese sí lo tengo, Roberto, en el fantasy. Ok. Creo que eso es todo lo que yo tengo de ahí. Y por cierto, hablando de Yasiel Puig como que no lo quieren en ningún equipo, porque, wow, impresionante como lo han ido cambiando. Cleveland están encantados con Yasiel Puig. Pero sabemos que es un pelotero problemático. Le gusta pelear, el tipo está siempre buscando camorra, como decimos aquí en Venezuela. En fin. Sí. Mira, aquí está otro novato que yo he mencionado aquí en el podcast, el short de los Blue Jays, Bobby Shett, que él es el hijo de aquel Dante Bichette, que fue compañero de Andrés Galarraga en los Rockies. Bueno, pues este muchacho también están teniendo un tremendo comienzo de temporada. Él debutó el 29 de julio y desde esa fecha ha bateado un hit por lo menos en cada uno de sus 11 juegos que ha tenido desde ese momento. Y tiene un extra base en 9 juegos consecutivos. ¿Qué es lo que lo hace interesante esto? Bueno, es el primer novato desde Ted Williams en 1939 en batear extra base en 9 juegos consecutivos. Iván, otro más, otro novato que se pierde. Sí, señor. Sí, señor. A mí me encanta mucho cuando salen pues todos estos novatos de gran calidad, pues entonces que hacen, que están siempre en los titulares, porque bueno, porque eso significa que hay generación de relevo y que bueno, que el béisbol está pues en buenas manos, porque que no importa que se vayan retirando algunos peloteros, porque viene uno que viene con muchísimo empuje. Y eso sí, ya con este comentario de Bobby Shedd ya termino, no tengo más nada de béisbol, ¿verdad? Sí, bueno, rápidamente dar un pequeño paneo por lo que es la parte de las estadísticas, ¿no? En promedio en la americana, pues, de J.L.M.U. sigue con 324, muy seguido por Michael Brantley de Houston, que tiene 323. En la nacional tenemos a Jeff McNeil de los Mets con 337, seguido de cerca por Brian Reynolds de Pittsburgh con 335, empatado con Christian Yelich, que también, bueno, no tiene acostumbrado a buen promedio de bateo. En jonrones, pues Mike Trout con 39 y Yelich, y empatado con Yelich en la Nacional con 39. Son los que están ahí encendidos. Bueno, Cody Bellinger ha tenido una temporada también muy interesante. En empujadas tenemos a Trout con 92 y a Freddie Freeman, el pelotero de Roberto, Freddie Freeman, tiene 95. Roberto, espero que lo hayas tomado en el Fantasy. No, ese lo tenía el año anterior y hace dos años. Este ya no lo tengo. Qué lástima. Freddie Freeman. En pitcheo, bueno, tenemos a Verlander empatado con el dominicano Domingo Germán de los Yankees, ambos con 15 victorias. En la Nacional Strasburg con 14. Son los líderes de ese departamento. En efectividad, pues Justin Verlander, que la verdad es que este caballero, mis respetos, porque es un tipo de verdad, de esos tipos serios que tú dices, wow, qué peloterazo este Justin Verlander. Tipo muy, muy disciplinado. Bueno, le sigue en la efectividad Gerrit Cole, también de su compañero de equipo. Que bueno, esa es una de las razones por las que Houston está ahí, por ese excelente picheo que tiene. Ya lo hablamos. Otro es compañero de ellos, pues Charlie Morton, que ahora está con Tampa Bay, tiene 2.90 de efectividad. Y del lado de la nacional, pues Hyun Ryu de los Dodgers con 1.45 de efectividad. Tremenda, también tremendo averaje. Y en el departamento de salvados, bueno, tenemos que Aroldis Chapman de los Yankees con 31, Kirby Yates de San Diego con 33 salvamentos, son los que están liderizando este departamento. Así que, bueno, va a estar interesante, pues. Bueno, en la americana cabe decir que tanto Brad Hand como Roberto Osuna, bueno, son los otros dos que están ahí metidos en la pelea por este departamento. Bueno, entonces ahora sí, bueno, yo creo que con esta información ya podemos dar por terminada la sección de béisbol. No sé si tienes algún otro comentario o si queremos pasar a otra disciplina. A la pregunta de Roberto, ¿será? A la pregunta de Roberto, ciertamente. La pregunta de la semana. La pregunta de la semana. No sé qué le pasa a Iván, que ya quiere acabar este podcast. A ver, ahí les va. Realmente era una pregunta que ya tenía definida. Sin embargo, ahorita que hizo un comentario Ángel, quisiera agregar una segunda. La primera es la que acabo de desarrollar. Ángel mencionó que los bateadores tienen mayor probabilidad de hacer un home run si el ángulo en el que batean la bola es de 25 para abajo, 25 grados para abajo, no me acuerdo bien. Pero mi pregunta es... Más o menos entre 15 y 25 grados en ese rango, pues, por ahí. Ok, venga, muchas gracias. Mi pregunta es... ¿Influye el clima para que un bateador, o sea, para que sea más factible que se pegue un home run? O sea, si juegan, por ejemplo, en Miami, pues hace mucho calor, ¿no? Sí. Sin embargo, conforme se van acercando los meses, termina el verano y entramos en otoño, pues hay algunos estadios que ya son fríos. Entonces, ¿Tiene que ver algo el clima con esto? Esa sería mi primera pregunta. Cuando me respondan esa, me voy sobre la segunda. La respuesta es sí, porque por ejemplo en estadios donde la densidad del aire es más baja, como por ejemplo el estadio Los Roques, pues entonces ahí uno, el aire es menos denso, y dos, es más seco, hay menos humedad. Entonces todos esos son factores que influyen en que la bola viaja más. Entonces, de hecho ahí era tanta la diferencia en los jonrones que se hacían en ese estadio, en el de los Rockies, que tuvieron que inventarse lo que llaman un humidor, que es como una máquina, es un cuarto, es un espacio donde ellos ponen las pelotas que se van a utilizar en el juego, y entonces lo ponen en un ambiente de humedad controlada, de manera de aumentarle un poco la humedad a la bola. Y eso es con la idea de que contrarrestar un poco las condiciones climáticas. Ese es el único estadio que yo sepa donde se está haciendo eso. Entonces, lo contrario de eso, pues sería, por ejemplo, jugar en Miami, como dices tú, o jugar en cualquier parque de estos que están a nivel del mar. Entonces, ahí es más complicado sacar la bola. Esa sería la respuesta mía. No sé, Iván, ¿qué tienes que...? No, igual, coincido contigo totalmente. Yo también tengo la misma respuesta. Ah, bueno, wow. y el otro factor es el viento. Por ejemplo, en Chicago, que es donde más viento prácticamente hay en todos los estadios, cuando el viento sopla del center field hacia el home, es muy complicado realmente sacar la bola, hay que darle muy duro. Por más que le des con el ángulo y todo lo que tú quieras, tienes que darle extraordinariamente duro, porque para superar ese viento que te viene del lago. Entonces, esos son factores, la humedad, la temperatura y también el viento. Entonces, para eso se han estado haciendo estadios como, a ver, el de Milwaukee, por ejemplo, que es techado, el de Houston también, el nuevo, también es techado, es un techo que se puede quitar y se puede poner. Entonces, cuando hay problema de lluvia o demasiado viento, lo que sea, pues entonces ponen el techo. Y ahí ya cuando ya está el techo colocado y hay aire acondicionado, pues ahí ya, digamos, las condiciones atmosféricas prácticamente son ideales, ahí ya no hay ningún factor atmosférico. Interesante, wow, lo que se hace para que sea no más atractivo, sino sea difícil y sea un... Qué padre, la verdad, wow, ok. Venga, muchas gracias, esa es la primera pregunta. La segunda es, si ahorita vemos los standings, tenemos que Dodgers es el mejor equipo, seguido de Yankees por un juego abajo o una pequeña diferencia, y Houston abajo de Yankees. Mi pregunta es, ahora que ya están definidos estos tres equipos, ¿ustedes han visto en el pasado que haya equipos así que estén superposicionados en la parte más alta y al llegar a playoffs, pum, los saquen en una barrida sin ganar un juego? Y, Iván, date ahí. Date ahí. Oh, bueno. Sí, date ahí, porque yo sé cuál vas a decir tú. ¿De Baltimore? Pero bueno, queremos escuchar. No. No te acuerdas, Iván, los Yankees del 2004. Sí, es correcto. Exactamente. Que galoparon toda la temporada y después a la final fueron barridos, ¿no fue así? Bueno, sí, esa fue la serie donde el Big Papi, resulta que estaban, fue 2004 o 2007, ahorita ya estoy, me pusiste duda. Yo creo que 2007. Bueno, 2007, entonces, la famosa serie del Big Papi donde los Yankees se ponen 3-0 arriba, y bueno, ya estaban sacando la champaña y todo lo demás, y entonces empezaron a ganar los Media Roja, y los dejaron, terminaron 4-3, y esa fue la vez que superaron la maldición, la famosa maldición de los Bambinos. Okay. Es cierto. Ok, pero en esa, Yankees iba ganando 3 juegos, ¿verdad? Sí, pero aparte de eso, había tenido una temporada realmente excelente. Entonces, es un ejemplo así, pues, de un equipo que se cae en octubre. Okay. Hay muchos ejemplos ahí de equipos que van muy bien en la temporada y después por circunstancias, porque bueno, una vez que empiezan los playoffs, ahí todo el mundo está igual, y ahí la temporada no vale nada. Lo único que sirve de la temporada es para tú de repente agarrar, si tú ganaste la división, bueno, entonces tú sabes que tú empiezas la serie de playoff en tu casa, por ejemplo, que siempre es una ventaja. Pero de ahí en adelante, pues todos empiezan en cero, y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, en los playoffs, digamos, hay peloteros que caen en el long, hay pitchers que de repente su mejor lanzamiento no le sale, hay muchísimas circunstancias que pasan, y también pasan, digamos, circunstancias de mala suerte, que de repente un batazo picó y se fue, o bueno, como por ejemplo uno que me acuerdo yo, que Iván también se tiene que acordar, un jonrón de Derek Jeter, que lo agarró un fanático, y entonces, según la regla, ha debido ser dado por interferencia al fanático, y sin embargo cantaron jonrón, ¿te acuerdas, Iván? Sí, cómo no. Pero eso fue una serie de playoffs. Eso fue una serie de playoffs. Esas cosas pasan. Eso es simplemente mala suerte. Fue mala suerte para el equipo que estaba al campo y fue buena suerte para los Yankees, para Jeter. Y como eso, mucho otro ejemplo. No, y también hay un detalle también importante, y es que a veces la serie es corta. O sea, se pueden revertir, o sea, es impresionante a veces como un equipo se puede enrachar, y la postemporada se caracteriza, bueno, porque son series cortas, pues. Y bueno, se ha dado el caso de que equipos que de repente no han tenido un gran performance, de pronto agarran un, qué sé yo, un extra ahí, y bueno, sacan lo que no mostraron, y resulta que bueno, se enracharon, pues, y entonces pueden barrer una serie o pueden acabar con uno de los equipos que hayan quedado con mejor récord, porque bueno, eso es lo bonito del béisbol. No, pues, que por ejemplo, me acuerdo ahorita los Atléticos de 1900, perdón, los Atléticos de 1990, que es el equipo de Tony La Russa. Ellos tenían dos pitchers realmente que eran de cabecera, que eran, ¿cómo se llama? Dave Stewart, sí. Y el otro era Bob Welch. Entonces, esos eran los dos pitchers que tenían, número uno y número dos. Pero de ahí en adelante, los pitchers no eran tan buenos. Y entonces, el equipo de San Francisco, que fue el campeón de la Liga Nacional, tenía lo que se suponía que era un mejor equipo y mejor estado de pitcheo. ¿Qué pasó en esa serie? Bueno, una desgracia. Hubo un terremoto. Esa fue la Serie Mundial del Terremoto. Estaban en pleno juego. Vino el terremoto. Tuvieron que suspender el juego. Se suspendió por varios días, ¿verdad? Porque fue un terremoto bastante. Esa es la zona esta de California, que sabemos que es sísmica, la falla de San Andrés y todo aquello. Entonces, la Serie Mundial se suspendió, no me acuerdo, Iván, como por 4 días, algo así. Uh-huh. 4 o 5 días. Y entonces resulta que ya habían lanzado los primeros dos juegos, Stewart y Welch, y entonces ya tenían los días de descanso. Y entonces, el manager de Oakland, Tony La Russa, los volvió a poner. O sea, se saltó la rotación porque ya sus dos pitchers, los mejores del staff, tenían los días de descanso por esta desgracia que ocurrió. Y entonces los volvió a poner a lanzar. Y entonces ahí tuvo, entre comillas, una ventaja con respecto a San Francisco. Y ganó la Serie Mundial. ¿Tú te acuerdas, Iván, de esa serie? Sí, claro, me acuerdo, claro que sí, por supuesto. Ese fue un factor determinante para que el equipo de Oakland ganara esa serie. ¿Cómo no? Es así. Ok, venga. Muchísimas gracias a ambos. De nada. Okay. Bueno, nada, Roberto, que alguna otra, bueno, para que no me vayan a regañar, que me brinqué el libreto. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar antes de pasar a otra disciplina? La verdad, nunca te regaño, no me llamo Ángel, pero continuamos. Okay. No, él solo me regaña a mí cuando lo interrumpo en la NFL. Dios mío. Bueno, entonces vamos a comentar sobre otros deportes. Le había dicho que, bueno, el día de ayer, hablar un poquito del de lo que es la parte de motociclismo, pero bueno, nada, había comentado que El día de ayer se corrió el Gran Premio de Austria en motociclismo. Bueno, una disciplina pues que, bueno, yo soy un amante de los deportes a motor, pues obviamente de toda la vida. Y bueno, realmente la parte, yo creo que si me ponen ustedes a comparar entre el motociclismo y el automovilismo, bueno, yo creo que cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que pasa con el motociclismo es que aquí tú no ves tanta superioridad, ¿ok? Que pudiese haber a nivel de auto, pues, porque digamos que si tú eres un piloto bueno, medianamente bueno, y tienes una gran máquina, pues bueno, tienes una gran posibilidad de ganar. Motociclismo no, en motociclismo tú puedes tener una muy buena máquina, pero si no eres buen piloto, pues obviamente nunca vas a poder ganar. Y este es el caso, por supuesto. Entonces el día de ayer en el Gran Premio de Austria, resulta que el Marc Márquez, que es el que va liderizando el campeonato, bueno, resulta que el único circuito donde no ha podido ganar en Europa ha sido justamente este Gran Premio de Austria. Y lo más interesante del asunto es que, bueno, venía en un duelo cuerpo a cuerpo con el italiano Andrea Dovizioso de Ducati, y bueno, fue una de las carreras, yo creo que más emocionantes del año, porque prácticamente se decidió entre todos los pilotos, pero fue algo de verdad no apto para cardíacos, como dicen, porque bueno, se pasaban en todas las curvas, fue un mano a mano. Bueno, y a la final el italiano, en la última curva, logró pasar al español en una de esas pasadas escalofriantes a más de 300 kilómetros por hora, y bueno, le quitó, como quien dice, el manjar de la boca al español, que bueno, dicen por ahí, yo no creo mucho tampoco en esas cábalas, pues dicen que él no, que ese es su circuito donde él, por algún extraño motivo, no logra ganar. Entonces, bueno, fue muy interesante la carrera y pues digna de destacar. Entonces, bueno, quería hacer referencia a esto. Entonces, el podio quedó Andrea Dovizioso con Ducati en el primer lugar, Marc Márquez en el segundo con Honda, y el francés Fabio Quartararo, que si lo llevamos a Luis Ball, este muchacho es un novato que, bueno, ha hecho de la suya con una, es lo que te vengo diciendo, que con una moto muy inferior, ok, este muchacho que es novato, pues bueno, está haciendo mucho mejor papel que otros pilotos que tienen las motos oficiales y que, bueno, obviamente no tiene esa capacidad corredora como este novato. Entonces se presta mucho a lo que tú dices, pues aquí hay surgimientos, pues hay, no tanto como en el béisbol, pero bueno, de repente sale una estrella y bueno, aquí tenemos a este muchacho Fabio Quartararo, francés, que bueno, está haciendo una temporada realmente realmente buena. Bueno, eso en cuanto a motociclismo. Y quería comentar en cuanto a la Fórmula 1, Roberto, y esta sí va contigo, y es que bueno, han confirmado que el Gran Premio de México parece que no se va a ir, parece que se queda, ¿ok? Aún no tiene fecha confirmada, pero será en el 2020. Entonces, cierto. Sí, se me fue por completo decirlo, mi mente está en otro lado, sin embargo, es así. Resulta que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, el que llegó a estar muchos años como el hombre más rico del mundo y que es mexicano, amante cañón de la Fórmula 1, tanto que patrocina directamente a Checo Pérez a través de su empresa Telmex, que es de telefonía fija, junto con otros empresarios, negociaron con el mero mero de la Fórmula 1, que en vez de pagar los 40 millones de dólares que exige la Fórmula 1 para poder tener una carrera en una ciudad, lo bajó. No hay datos exactos de cuánto acordó la Fórmula 1 en aceptar esto. Sin embargo, hizo esta negociación y negociaron también con el gobierno para poderlo hacer, porque el gobierno decía yo no voy a poner un peso, sin embargo el gobierno tenía forzosamente que hacerlo, porque la derrama económica fue de 2.800 millones de pesos, que más o menos son unos 140 millones de dólares, solamente de derrama económica para el gobierno. Entonces, finalmente México sí va a tener lo de la Fórmula 1. Y esto puede ser un parteaguas para que la NFL pudiera llegar a tener lo mismo. Porque obviamente el gobierno, por más izquierdista que sea, no puede dejar de recibir esa cantidad de dinero en impuestos que se suscitan por un evento masivo donde vienen gente de todo el mundo, donde viene gente de todo el país y se hace una derrama súper importante. Sí, es así. Y fíjate que la Cámara de Comercio de la ciudad solicitaron al gobierno pues que reconsiderara, pues apoyara a la Fórmula 1, pues debido a que, bueno, esto implica mucho los hoteles, servicios, todo lo que genera la Fórmula 1. Entonces, y aparte de eso, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, redujeron la cuota a pagar a los inversionistas para que obviamente pudiese llevarse a cabo el Gran Premio de México, que obviamente tiene muchos intereses, obviamente en esta parte del mundo, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, fue algo para mí, a mi entender, algo muy provechoso y que obviamente va a favorecer a ambas partes, pues porque va a seguir el país percibiendo una interesante cantidad de dinero por concepto de turismo. Eso va a generar fuentes de ingresos y fuentes de trabajo. Y por supuesto, por otro lado, pues la Fórmula 1 también se beneficia por el lado de ellos. Entonces, yo recuerdo haber escuchado en estos días esta noticia que tú estás comentando, la escuché en la televisión, pero lo que no estoy seguro es porque estaban diciendo, bueno, se va a meter a México, pero va a haber un país que se va a perjudicar, pues entonces el puesto que va a tener México se lo van a quitar ese Gran Premio a otro país. Y creí entender, no estoy seguro, de que el perjudicado iba a ser Alemania. Yo no sé si tú has oído eso. Oye. De que se va a suspender el Gran Premio a Alemania. Wow. Bueno, ahí me ponchaste. Tendría que averiguar esa noticia. Sí. Porque, bueno, realmente... Esa tarea para el próximo podcast. Sí, exactamente, voy a averiguarlo bien, a ver cuál es el que va a salir, porque hay uno... Cuando se pusieron a sacar la cuenta, entonces, bueno, ahora metemos a México, pero hay que quitar a alguien, entonces creí entender de que era Alemania el que iba a salir perdiendo ahí. Sí, el Gran Premio de Hockenheim. Sí, bueno, pudiese haber algo de esto. Yo, si yo fuera presidente de la FIA, pues obviamente yo preferiría sacar... Por ejemplo, el Gran Premio de Azerbaiyán, por ejemplo, que a mí me parece que ese es un circuito malísimo. A mí no me gusta, me parece que es un circuito bien complicado, un circuito muy gris, porque es un circuito citadino y entonces tiene mucho, okay. mucha... A ver. Perdón que interrumpa, yo no lo hago tanto como otras personas. Sin embargo, déjame decirte, Iván, que no sé si el factor por el cual... quitar a Azerbaiyán o Alemania, sea por el circuito citadino o de campo o lo que sea, sino es por el dinero. ¿Por qué la Fórmula 1 se bajó los pantalones y dijo, va, cobro menos? Porque está comprobado que el modelo de negocio que tiene México es el más lucrativo para la Fórmula 1, ¿sale? Entonces, probablemente la Fórmula 1 eligió quitar a Alemania no por la parte del circuito, sino porque a lo mejor ya no es rentable, o es rentable, pero no al grado que es México. Déjame decirte que la empresa que maneja aquí el modelo de negocio, o sea, la que administra todo, ha estado en pláticas desde el año pasado con diferentes premios, o sea, con diferentes grandes premios de Fórmula 1, para replicar el mismo modelo que tienen en México en otros países, porque estos güeyes descubrieron así como que la gallina de los huevos de oro. Impresionante, ganan muchísimo dinero. Digo, si recordamos un poco de cuando fui yo hace 2 años, que me invitó un tío mío, y solamente a las prácticas del viernes les puedo decir esto. El lugar al que yo fui costaba 3,400 pesos, que son $170, perdón, por 3 días, que era viernes, sábado y domingo, ¿sale? Cuando compré una cerveza, que era como un litro, litro y medio o algo así, me costó 180 pesos, que son $9, ¿eh? Carísimo. Wow. Sí, sí, carísimo. Me estaba platicando de los palcos. Un palco para 10 personas, que está arriba de pits, costaba $10,000. ¿Sale? Upa. Y tenías que agregar lo que ibas a consumir, beber, comer, etcétera. Y como eso, te puedo decir que, digo, el lugar donde estábamos era la mini recta antes de entrar a la recta grande, ¿no? Que había una recta, pasabas por un estadio, dabas la vuelta y aceleraban con todo. Era ahí. Entonces, imagínate la cantidad. Además, se cobra por todo, porque los organizadores le cobran no nada más a aquellos que son patrocinadores, Platinum, Gold, no sé qué, sino también a los hoteles. Oye, ¿tú quieres que aparezca la marca de la Fórmula 1 en México en tu hotel? Entonces te va a costar un dinero, ¿no? Además, donde estábamos era donde a mi derecha, o a la derecha donde yo estaba, había un restaurante, y es en ese restaurante salían los triunfadores, o sea, los tres primeros lugares, y ahí era la premiación. Entonces, si tú querías estar abajo, te costaba otro dinero igual. Entonces, ese modelo de negocios es el que perdura en México. Ahora, no sé si Azerbaiyán tenga algo así, pero yo lo que creo es que la Fórmula 1 decidió quitar, en este caso a Alemania, por lo que dice Ángel, por el dinero, no por no por la grandeza del circuito alemán. Bueno, Roberto, muchas gracias por sí, es muy válido lo que tú dices. Yo no había pensado eso, realmente el esquema de negocio. Claro, yo digo Azerbaiyán porque no lo veo como una plaza que tenga esa capacidad económica para sostener esos gastos. Entonces, sí, es muy cierto, no tiene nada que ver con el circuito, sino obviamente lo que genera el circuito. Ciertamente es así. Gracias por esa reflexión tan interesante. A tus órdenes. Bueno, nada, entonces por mí esto sería todo para lo que es la parte de noticias. Y bueno, Roberto, te cedo entonces si no hay otra cosa que queramos sí, comentar. Sí, ¿no? Ok, sí, bueno, venga. Les quiero recomendar, porque lo vi, la verdad que me gustó mucho, un documental que se llama, bueno, se lo recomiendo a la audiencia igualmente. Hay un documental de Amazon que se llama This is Football. Es una serie, realmente está dividida en 6 capítulos. Yo en esta oportunidad he visto solamente el primer capítulo, pero me gustó mucho porque es algo diferente, ¿no? Entonces, este primer capítulo habla de el fútbol en un país que se llama Ruanda. Ruanda, bueno, debo reconocer que yo no sabía absolutamente nada de Ruanda, lo había oído nombrar. Pero bueno, ahí aprendí, pues es un pequeño país que está más o menos en el centro de África. Y entonces ese país sufrió uno de los genocidios más brutales de la historia. Ruanda en 1994 tenía la población del país, era más o menos 5 millones de personas. En ese año, varían las fuentes, pero más o menos se estima que murieron en ese genocidio racial que hubo, racial no de blancos contra negros, sino de negros contra negros. O sea, era una cuestión de tribus que había ahí. Había una tribu que era la dominante, que era la que tenía pues el partido político que estaba gobernando, etcétera, tenía las armas, y otra tribu que eran mucho menos habitantes y que eran los oprimidos. Entonces, digamos, esa cuestión que venía de muchos, de muchísimos años atrás, pues entonces se exacerbó en ese año 94 con el asesinato del presidente, no tengo el nombre ahorita. Entonces, cuando muere este presidente, se levanta una guerra civil en Ruanda, y entonces resulta que murieron alrededor de 1 millón de personas. Es decir, de un país de 5 millones de habitantes pasaron a ser 4. Entonces, estamos hablando del 20% de la población. Eso es una barbaridad. Entonces, ese genocidio de Ruanda fue tan, digamos, obviamente generó tanta expectativa, tanta noticia en todo el mundo, que entonces los países en la ONU se movieron, y entonces a raíz de ese genocidio fue que se estableció la famosa Corte Penal Internacional, que es la que trata con lo que son los crímenes de guerra y todo esto. Entonces, bueno, ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, sí tiene que ver. Pues resulta que entonces se le establecieron penas de cárcel a todos esos que se les fue demostrando que habían participado en el genocidio. Y entonces, cuando esta gente estaba pues pagando su prisión, llegó un presidente que lo nombraron ya a sustituir al presidente asesinado. Y este presidente, que por cierto lo entrevistan en el documental, él se estableció como objetivo fundamental el volver a reunificar la sociedad de Ruanda. Y entonces se le ocurrió que lo podía hacer a través del fútbol. ¿Por qué a través del fútbol? Bueno, porque era un deporte que primero era muy barato de practicar, se podía masificar relativamente fácil, porque en Ruanda hay terrenos, obviamente, en todas partes, entonces no tenía ni siquiera que tener grama, porque el fútbol se puede practicar hasta en un terreno de tierra, etcétera, que no esté demasiado bien organizado, y tú simplemente pones ahí, pues organizas ahí, pones tres palos, haces una arquería y ya pones a los muchachos a jugar. Entonces sacaron, hicieron lo siguiente: sacaron a los asesinos estos de las cárceles, y entonces, bueno, poco a poco lo fueron, le fueron dando trabajo, lo fueron incorporando a la sociedad en las distintas aldeas, y una de las cosas que hicieron fue hacer equipos de fútbol donde integraban a jugadores de las dos tribus, de la tribu de los Hutus y de la tribu de los Tutsis, que eran las facciones en guerra. Entonces, claro, eso obviamente al comienzo trajo pues una serie de problemas, etcétera, pero la gente lo aceptó, y al final, inclusive, pues entonces hicieron una selección nacional que unos años más tarde, en 2003, logró ganar la Copa de África. Es la primera vez que la selección de Ruanda jugaba ese partido, la final de la Copa de África, y la ganaron. Entonces, bueno, es un documental que me pareció realmente excelente, muy bien producido, muy bien el trasfondo realmente cultural, que en este caso demostró que el poder que tenía el fútbol para poder unir a la gente, es algo que me pareció pues realmente pues que me gustó mucho, y bueno, por eso es que se lo estoy recomendando aquí a la audiencia y a ustedes, si lo buscan. Eso es un documental de Amazon Prime. ¿Cómo se llama? Se llama This is Football. Lo voy a poner en mi lista. Y está dividido en seis capítulos, y el primero es este de Ruanda, que es el que vi, que es el que estoy comentando. Muy, muy, muy, muy, muy bonito y muy, muy interesante. Venga, okay. Te lo voy a ver. Dale. Venga, pues muchas gracias. ¿Quieren platicar algún otro tema? No, yo creo que ya pudiésemos entrar de lleno en la NFL. Perfecto, muy bien. Bueno, antes de eso, antes de platicar de la NFL, vamos a platicar de algunas otras noticias que han habido, ¿no? El berrinchazo que se echó Antonio Brown respecto a... al casco, ¿no fue? Exacto, que él decía, si no me dejan jugar con mi casco, me voy a retirar. Resulta que un juez declaró a favor de la NFL Y con lo mismo, Antonio Brown tuvo que agarrar y decir, pues bueno, no, me retiro, pero estos son los hijos de su... Y, o sea, se echó un súper berrinche, ¿no? Y de la misma manera está descontento Tom Brady, digamos, si tenemos casos así, en el que él menciona que realmente debería de tener la capacidad de elegir el casco. Sin embargo, recordemos que bueno, lo del casco es para poder minimizar al máximo las lesiones que tienen los jugadores, porque es esto de las contusiones le está afectando económicamente a la NFL. El hecho de que la NFL se haya arreglado con 190 jugadores que tuvieron grandes problemas por las contusiones y haya sido un contrato o un arreglo, perdón, abajo del agua sin que ninguna de las dos partes diga la cantidad, significa que la NFL le dolió. Y debido a eso, hace este cambio. ¿Sale? Otra cosa que quiero comentar es, todos aquí hemos hecho mock-ups. ¿Sale? Ángel, Iván y yo. Y yo lo que he estado haciendo es que diario hago mock-ups. Antes, les platico, yo nada más hacía un mock-up, me divertía un poquito y a volar. Pero ahora estoy haciendo un análisis mucho más detallado. ¿Qué es lo que pasa si me toca en la primera posición? ¿Qué pasa si me toca en la última? ¿Qué pasa si me toca en medio? O sea, y he jugado de todo. Desde agarrar un quarterback en la primera ronda, desde agarrar un running back en la primera ronda, un wide receiver en la primera ronda, y de ahí voy trabajando. Y les quiero decir que Yahoo, que es donde he hecho los mockups, me calificó los dos con reprobado. ¿Reprobado? Sí. Wow. O sea, yo según yo en mi mente dije, no manches, está buenísimo, los voy a presumir y esto que lo otro. Y pinche Yahoo me calificó con reprobado. Pero bueno, tengo que poner un poco de humildad si voy a ganar la quiniela, nada más para decirles, ¿no? Para no perder la costumbre te voy a interrumpir. Porfa. Mira, nada más para darle un dato a la audiencia, una recomendación adicional que creo, si no me equivoco, no lo hemos tocado aquí en el podcast. Hay una herramienta que me parece muy interesante a mí para los drafts, que es algo que se llama Cheat Sheet. El Cheat Sheet, bueno, si lo traducimos al español es un poquito extraño, algo así como una hoja para hacer trampa, ¿no? Yo realmente yo no veo aquí dónde está la trampa. El Cheat Sheet es simplemente ustedes pueden buscar ahí en Google Cheat Sheet Creator, etcétera. Hay varias páginas que hacen eso. El Cheat Sheet simplemente es una lista de, en vez de tener los jugadores en ranking como ustedes lo ven en Yahoo, que están del 1 al no sé cuánto, pues entonces aquí ustedes tienen en cada columna tienen la posición. Entonces digamos, arranca con los quarterback, entonces les coloca en la primera columna el ranking de los quarterback, la segunda columna los running back, después los wide receiver, después los tight end. Entonces la ventaja de esto es que ustedes hacen un printout de este cheat sheet y lo tienen ahí a mano cuando están haciendo el draft, y es una forma muy, digamos, muy rápida de visualizar cómo a medida que ustedes va transcurriendo el draft, ustedes agarran un lápiz, agarran un bolígrafo, lo que sea. Entonces, oye, mira, agarraron a Patrick Mahomes y tachan Patrick Mahomes. Agarraron a fulano, lo tachan. Entonces, ustedes viendo el cheat sheet, si ustedes, digamos, dentro de dos jugadas les toca agarrar, ustedes le echan un vistazo al cheat sheet y entonces, bueno, yo en esta ronda quiero agarrar un wide receiver. ¿Quién tengo? Bueno, tengo este y este y este. Y si no quiero agarrar wide receiver, si no es running back, de una vez lo ven. No tienen que estar buscando ni ordenando los rankings ni nada, sino que lo tienen de una vez en el papel. Entonces, es una herramienta que yo la usé el año pasado y me gustó. Entonces, este año lo voy a volver a hacer. Entonces, se llama Cheat Sheet y lo pueden buscar por ahí en internet. Venga. Listo. Muchísimas gracias. Esa es una gran adición a lo que hemos platicado. Y la verdad, no, nos va a funcionar. Venga. Muy bien, pues con esto, si quieren, podemos iniciar. Iniciamos directamente con Nuevo Orleans. ¿Vale? déjeme un momentito. Ah, aquí está. Ya. Muy bien. Pues Nuevo Orleans, quarterback, indiscutiblemente Drew Brees. Si no es tomado en la primera ronda, debe ser tomado en la segunda, porque Drew Brees tiene esta capacidad innata de poder hacer yardas así como si fuera conejitos, así. O sea, realmente Drew Brees tiene, o sea, sus récords han sido brutales, tiene muchas campañas, una, dos, tres, cuatro, cinco campañas con más de 5,000 yardas. La peor temporada que ha tenido fuera de la primera temporada que tuvo con San Diego fue la tercera, que hizo 2,108 yardas. Sin embargo, desde el 2006 ha estado Drew Brees con Nueva Orleans, y la peor temporada que ha tenido Drew Brees fue la que hizo el año pasado, 3,992 yardas en 15 partidos. Sin embargo, hizo 32 touchdowns y 5 intercepciones. Le pegaron 17 veces. Tiene de esas fortunas que tiene una muy buena línea ofensiva que evita que le anden pegando durísimo. Entonces, Drew Brees para mí es un indiscutible. En uno de esos mock drafts agarré a Drew Brees y agarré a Camara, del cual vamos a platicar. Sin embargo, parece que Drew Brees es uno de estos longevos que nunca se quieren retirar, ¿no? Ahora, por la parte del running back. Perdón, para agregar, pues el año pasado fue el quarterback número 8 de toda la liga. Y veo aquí que se perdió un juego, porque jugó 15 juegos, me imagino que tuvo lesión en un juego. No, según yo, no jugó el partido 16, porque ya estaban clasificados para playoffs y decidieron quitarlo. Ok, bueno, fue el número 8 de toda la liga, Roberto. Mira nomás. Okay. Ahora, si hablamos de Alvin Kamara, tenemos muy en la vista un Alvin Kamara que, chequen, Alvin Kamara como tal no tiene más de 1,000 yardas en ninguna de sus dos temporadas. Sin embargo, para 883 yardas hizo 14 touchdowns terrestres, 709 yardas aéreas con 4 touchdowns, y empatadas de despeje y regreso, hizo 208 yardas con 0 touchdowns, aunque hizo una corrida de 50 yardas donde regresaron la patada. Alvin Kamara, es impresionante la cantidad de yardas, o sea, solamente si hacemos una suma de lo que hizo el año pasado, tanto aéreo, terrestre y empatado de despeje, hizo 1,800 yardas. ¡Wow! ¿Sí? Y es más o menos un número similar a lo que hizo el año anterior como rookie. Y para mí, realmente, Alvin Kamara tendría que ser tomado en la primera o en la segunda posición. Aunque, cierto, no tiene más de 1,000 yardas, sin embargo, es alguien bastante bueno, ¿no? ¿Vale? Sí, el running back número 4, eso es realmente top. Lo único que a mí me preocupa es que este equipo no tiene un segundo corredor como tuvo en otras temporadas con Mark Ingram, por ejemplo. Entonces, que Camara necesita otro, o sea, un apoyo para obviamente no reventarlo, ¿no? Porque ni Latavius Murray ni Dwayne Washington me parece que sean hombres que puedan hacer el trabajo. Entonces, bueno, esto es un punto importante, un punto de inflexión. Bueno, porque ahí es donde... si quieres entonces ver el running back que podría estar detrás, es Latavius Murray, que jugó en Oakland y el año pasado con Minnesota. Hizo 578 yardas terrestres, 6 touchdowns, 141 yardas aéreas, 0 touchdowns. Él podría ser ese corredor que evitara que... como bien dices, que Camara se queme, ¿no? Claro. ¿Sí? Eso es mi único tema ahí, pero obviamente es una pieza que debe irse en primera o segunda ronda, sin duda. Yo creo que es muy difícil que llegue a la segunda ronda. A lo mejor en la ¿cómo se llama? En la liga nosotros pudiera ser porque somos 8 nada más. Pero en una liga de 12, Camara se va en la primera, yo creo que en la mayoría de los casos. O en una liga de 16. ¿Sale? Que sí las hay. ¡Wow! Sí, no, o sea, ahí sí, uff, no sé qué debes de hacer para ganar, pero bueno, vamos a pasar por la parte de wide receivers. Y el primero es Michael Thomas. Michael Thomas firmó un contrato el 31 de julio de 100 millones de dólares, una extensión de 100 millones de dólares con 61 millones de dinero garantizado. Esto hizo que Thomas fuera el wide receiver mejor pagado, ¿sí? Y el primer jugador que no es un quarterback en la ofensiva que tiene un contrato de 100 millones de dólares. Y vamos a ver quién es Michael Thomas. Michael Thomas en sus 3 temporadas ha tenido 1.100 yardas mínimo, el año pasado hizo 1.405 yardas, ha tenido un promedio de casi 8 touchdowns por temporada, el año pasado hizo 9, 0 corridas, ¿no? Y de la misma manera fue bastante letal en los playoffs, con más de 200 yardas y un touchdown en 2 partidos. Aló, aló. Gracias, gracias. Michael Thomas, fíjense, yo no había visto a Michael Thomas en el radar. Digo, porque Drew Brees tiene esa capacidad padrísima e increíble de hacer que muchos de sus jugadores tengan más de 1.000 yardas, porque cuando tienes 5.000 yardas, pues no se le puedes lanzar solamente a uno o a dos, se Claro. la tienes que distribuir, ¿no? Esa es la gran ventaja de Drew Brees. Si este llegan a tomar a Drew Brees, no nada más consideran a Michael Thomas, sino también consideran otros jugadores para poder recibir esas yardas, esos touchdowns. Porque, digo, para hacer 32 touchdowns y 5 intercepciones, puf, es demasiado bueno. Si hablamos de Michael Thomas, sí, yo creo que primera ronda no, pero segunda o tercera sí. O sea, con este contrato les quiero platicar algo. Existe un grave problema dentro del fantasy y es la visión errónea que a veces tenemos con los contratos de los jugadores. De repente decimos, no manches, recibió esta cantidad de dinero, lo voy a tomar. Y no necesariamente significa que el jugador tiene la inteligencia para hacer más yardas de las que hizo antes. ¿Sale? Como ese, han habido muchos jugadores y entonces firman grandes contratos y son medio mediocres. ¿Por qué? Porque ya llegaron a recibir esa cantidad de dinero y ahora dicen, ¿y ahora para qué lo demuestro? Entonces también entra la parte emocional e inteligencia que marca a los jugadores. ¿Sí? Así es. Muy bien. Ahora, si continuamos, podemos ver otro wide receiver que es Ted Ginn Jr., que ha estado en muchos equipos, ¿sale? Inclusive él llegó a un Super Bowl con Carolina en el 2013, ¿no? ¿O 2015? 2015. Bueno, ya no me acuerdo. ¿Sale? En el 2018, Ginn se fue a un injury reserve con una lesión sobre la rodilla, ¿sale? En ese entonces solamente hizo 17 recepciones para 209 yardas y 2 touchdowns. Sin embargo, en el 2017, con Nueva Orleans, hizo 787 yardas, 4 touchdowns, regresó patadas de despeje y de kickoff por 56, 60, 73 yardas. La verdad no fue mucho. Sin embargo, ¿por qué lo mantiene Nueva Orleans? Algo están viendo en él, la experiencia probablemente. Yo creo que un Ted G. Jr. probablemente tomará una novena, décima posición, a lo mejor cuando estén buscando a esos jugadores que sean su banca, que esto es algo que no hemos hablado, sin embargo, es muy importante de comentar. Como tal, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra liga, un quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, un flex, que es un tight end, wide receiver, running back, un kicker, una defensa y 5 jugadores en bench. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Hay veces en que depende de cada quien, ¿eh? Por ejemplo, en uno de esos mock drafts que tenían, que de repente yo ya iba a agarrar un jugador, no me acuerdo si era un tight end o era el flex, y de repente vi que Patrick Mahomes estaba solito. Entonces, ¡pum!, lo tomé, ¿sale? Entonces, todo lo que les quiero decir es que es muy importante tener jugadores de banca que puedan sustituir a nuestros quarterbacks, no necesariamente en la semana de descanso, sino también de igual manera en partidos que consideramos que a lo mejor van a ser muy difíciles. Vamos a decir que agarramos un quarterback y este quarterback, su equipo, se enfrenta contra otro que es la mejor defensiva de la liga, en puntos permitidos, en yardas permitidas, en yardas aéreas, etcétera. A lo mejor sí podemos considerar, y este quarterback, por ejemplo, tiene muchas capturas, a lo mejor cambiarlo por nuestro quarterback de la banca. Eso es algo que no hemos platicado, sin embargo, es importante ver, porque de lo contrario, podríamos hacer pocos puntos y eso podría hacer que perdiéramos, ¿sale? Mira, y ahorita que voy a aprovechar que mencionaste lo de la semana de descanso, es bien importante revisar cuando están tomando los jugadores, ver qué semana de descanso tienen cada uno de ellos, porque, por ejemplo, un error que se puede cometer es, bueno, sí, yo agarro a Antonio Brown y entonces voy a agarrar otro wide receiver más, y resulta que el otro wide receiver que agarro tiene la misma semana de descanso que Antonio Brown, aunque estén en otro equipo, que eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me llegue esa semana, ponte que sea, qué sé yo, la semana 8, en la semana 8 yo voy a tener problemas porque mis dos wide receivers regulares van a estar fuera de juego. Entonces, tener mucho cuidado, no solamente estar viendo el ranking, sino ver también la semana bye, que te puede causar problemas en más de una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Eso es súper importante para evitar descubrir, como tú dices, ¡chin! Ahora tengo que tomar un quarterback en el en la liga y descubrir a lo mejor que ese quarterback te podía haber hizo que perdieras, ¿no? Pero totalmente cierto, ¿sale? Ahora vamos a pasar al tight end, al que creo que es el mejor tight end que tiene Nueva Orleans, es Jared Cook, que viene de Oakland. El año pasado hizo 896 yardas con 6 touchdowns y ninguna corrida. Es un buen, la verdad, un buen tight end, y que estuvo con Derek Carr el año pasado, que para mí Derek Carr es un quarterback mediocre. Imagínense el potencial que tiene Jared Cook con Drew Brees. No manches, o sea... fíjate tú, el año pasado con ese quarterback que tenía, pues entonces quedó de número 5 en toda la liga. Los únicos que están por encima de Jared Cook fueron Kelce, Kittle, Hurts y Eric Ebron. De ahí para adelante, Jared Cook. Pues ahora, con esto va a ser muy bueno. Ahora, Jared Cook ha estado en Tennessee, en San Luis, en Green Bay y en otra. Experiencia la tiene. Entonces, las ganas las debe de hacer. Muy bien, ahora pasamos por la parte del kicker. Es Will Lutz. Will Lutz es un buen kicker y además tiene un punto muy a su favor que se llama Drew Brees, ¿sale? O sea, la ventaja de tener a un Aaron Rodgers, un Drew Brees, es de que si no llegan a la zona roja y que puedan anotar, definitivamente van a intentar gol de campo. Y Will Lutz es un kicker que, digo, por ejemplo, el año pasado hizo en un partido contra Gigantes, hizo 4 goles de campo, ¿sale? Y en un mes, que fue septiembre, hizo 10 de 11 goles de campo con 11 puntos extra. Entonces, digo, la ventaja de Will Lutz es que juega en un domo y se enfrenta contra Atlanta, que tiene otro domo, y probablemente algunos otros. Entonces, sí, para mí sí es bueno Will Lutz para poderlo llegar a tomar, ¿no? ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Venga. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar con Carolina. ¿Sale, vale? Ahora. Okay. Carolina, vamos, déjeme, estoy poniendo aquí. Ok, va. Carolina, tenemos al quarterback Cam Newton, ¿no? El ex primera ronda, primer pick, tal cual. Y lo que tiene Cam Newton es que, bueno, la verdad es un muy buen quarterback, ¿sale? Nunca, solamente en su primera temporada ha pasado las 4.000 yardas. Después de eso ha estado en 3.000 yardas. Lo que tiene Cam Newton, este es un quarterback que corre. Entonces, esa falta de yardas aéreas la sustituye directamente con correr. Entonces, por ejemplo, el año pasado jugó en 14 partidos, hizo 3.395 yardas, 24 touchdowns y 13 intercepciones, y corrió por 488 yardas con 4 touchdowns. Ah, fue en el 2015 cuando llegó al Super Bowl. Pero bueno, Cam Newton es un buen quarterback si es que ustedes quieren tener, si es que ustedes, perdón, tienen una debilidad en el running back, o los running backs más bien. Cam Newton puede ser ese quarterback, ¿no? Por el gran número de yardas que hace. Pero, porque vamos a ser sinceros, en su mejor año hizo 754 yardas con 6 touchdowns corriendo. Eso es mejor en muchos casos que muchos running backs titulares que hacen durante el año. Y ahora lo hizo el quarterback, que tiene la facilidad de poder lanzar, ¿sale? ¿Cuánto tomará a Cam Newton? Pues mira, aquí la cosa es, hay ya tantos quarterbacks en la liga, no nada más los 32 titulares, más los suplentes que llegan a suplir a estos titulares cuando se lesionan o tienen una baja producción. Entonces probablemente tomar a un Cam Newton como un quarterback segundo, o si está disponible en la liga durante la temporada regular, tomarlo y sustituirlo y ponerlo en algún partido en el que consideran que pueda hacer más yardas. Pero bueno, eso es lo que yo opino, ¿sale? Ahora, por running back tenemos al indiscutible Christian McCaffrey, ¿sale? Que es un corredor. Ese sí era que es un top. Sí, fíjate que Voy por él, voy por él. yo también. Ok, espero estar antes que ustedes y tomarlo. Pero bueno. Fíjate que Christian McCaffrey tiene esta. Es impresionante. Yo no sé qué le pasó a Carolina el año pasado. Pero él estuvo en 219 snaps en los que le dieron el balón a Christian McCaffrey. Consideramos que el año de rookie que tuvo, que fue el año anterior, solamente tuvo 117 snaps, que ese es un número muy bueno para un running back, pero no 217. No sé cómo este maestro, este chavo, no se lesionó, porque sí estuvo en los 16 partidos. Hizo 1098 yardas con 7 touchdowns, tuvo un promedio de 5 yardas por acarreo, ¿sale? Tuvo 867 yardas aéreas con 6 touchdowns y no hizo ningún regreso de patada como antes lo hacía. Entonces, esos números son muy impresionantes porque vamos a decir que casi llegó a las 2.000 yardas, ¿sí? Hizo 1.965 yardas combinadas y 3 touchdowns. Sin embargo, si Carolina lo sigue utilizando de esta manera, lo va a quemar o se va a lesionar. O sea, porque no veo de otra, la verdad. Bueno, lo que pasa es que ahí, por lo menos el año pasado, no hubo otro corredor que pudiera compartir esos snaps. Sí, pero fíjate que ese sí es, o sea, sí es un error, porque si no te vas a quemar a tu gran jugador, déjame ver si hay otro running back, podría estar. Jordan Scarlett es el segundo corredor de este equipo. Sí, él fue tomado en la quinta ronda del draft. Déjame ver si tiene. No, pues no tengo los números de lo que hizo en college. La verdad no puedo dar una decisión informada. Pero Christian McCaffrey perfectamente se puede ir en la primera ronda. Así. Yo sí le veo que se puede ir ahí. Sí. Bueno, ahora pasemos a lo que es los wide receivers. Vamos a poner un ex patriota para que Iván esté contento y lleno de alegría sobre esto. El gran Chris Hogan. Exacto. Y yo me voy al baño mientras tanto. Okay. El año pasado Chris Hogan hizo 532 yardas con 3 touchdowns y 0 corridas. Fíjate, Iván, que Chris Hogan sí estuvo con Patriotas 3 temporadas. El año pasado estuvo con Patriotas, sin embargo, no es un buen receiver que haga muchísimas yardas. O sea, el año pasado con Patriotas jugó 16 partidos e inició 7. Pero no fue su mejor año, Roberto. Su mejor año fue su primer año fue el mejor. Cuando estuvo con Patriotas. Después se quedó opacado. Totalmente de acuerdo. Pero no son yardas. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, no todo aquel jugador que haya sido de Patriotas tiene ya la vida indiscutible, bien hecha, puesta y por demás. Por supuesto. ¿Vale? Pero bueno. Si pasamos con otro wide receiver, podemos platicar de Torrey Smith, que otro veterano. Sí, y fíjate que desde que salió de Baltimore no ha sido lo mismo. Se fue en un super contrato de Baltimore a San Francisco. La verdad no hizo los números que hacía con Baltimore. Luego se fue con Filadelfia, cuando ganó Filadelfia a Patriotas, ¿sale? Y el año pasado hizo 190 yardas. Muy con poco. Dos touchdowns. O sea, la verdad no es así. Wow, yo no lo tomaría. Ni de chiripa. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Y ahora, un tight end. El tight end más bien de ¿cómo se llama? De Carolina. Es Greg Olsen. Que tuvo mucho mejores años. Greg Olsen estuvo en un inicio con Chicago, luego en el 2011 se fue con Carolina, tuvo 3 excelentes temporadas de más de 1,000 yardas, sin embargo el año pasado estuvo lesionado en 7 partidos, en 9 partidos solamente hizo 291 yardas con 4 touchdowns, entonces dije, yo no tomaría a Greg Olsen por nada, la verdad. Igual. No veo para dónde, ¿sí? Ahora, nada más déjame poner al ticker porque no encuentro. Graham Gano. Ah. Gano, claro. Él, según yo, estaba con Seattle. A ver, déjame ver. Graham Gano. Ah, No, me equivoqué. Estuvo con Carolina. Ay, ¿por qué pensé que estaba con...? Bueno, no importa. El año pasado, Graham Gano estuvo con Carolina, hizo 30 de 33 puntos extras e hizo 14 de 16 goles de campo para hacer 72 puntos totales. Yo, la verdad, no lo tomaría. Siento que hay mucho mejores kickers que solamente Graham Gano. ¿Vale? Vale. Ahora, pasamos a Atlanta y como veo que no hay interrupciones, significa que Ángel sigue en el baño. No, yo estoy aquí. Ah, ok, porque le iba a decir que te pasábamos unas tijeras, pero bueno. Bueno, pero aquí está Matt Ryan, que en Fantasy fue el quarterback número 2, de toda la liga. Exacto, eso es lo que leí el día de hoy en un artículo de Fantasy, que decía que nuestro problema es que muchas veces cuando elegimos a jugadores, ¿sí? A veces, por ejemplo, decidimos tomar a, no sé, a Mayfield de Cleveland, ¿sale? Y tenemos a nuestro quarterback que es Matt Ryan, ¿no? Y entonces los dos jugadores empiezan a jugar y de repente vemos que Matt Ryan empieza a hacer más puntos que el quarterback primero que tenemos, por ejemplo, Mayfield. Pero nosotros en nuestra mente decimos no, porque Matt Ryan es nuestro segundo quarterback, no el primero. El primero que elegí es este y con este me voy a mantener. Y entonces lo que decía ese artículo es que debemos como tal de ser flexibles. Exacto, de analizar los datos. ¿Y sabes qué? No ser subjetivos, sino objetivos. A ver, analizar ambos quarterbacks. ¿Cómo les fue la semana anterior? ¿Cómo les ha ido a través de todas las semanas en conjunto? Y tomar la mejor decisión acertada. Porque hay veces que nuestras decisiones se basan sobre lo que tomamos en el draft, no necesariamente solo sobre lo que ha pasado durante la semana. Sí, y por ejemplo, ¿quién es el rival? ¿A qué defensa te vas a enfrentar? ¿Qué línea defensiva vas a tener ahí? ¿Vas a enfrentar a Chicago o vas a enfrentar a, qué sé yo, a Jacksonville? Sí, y no nada más es eso, es ver al equipo con el que te vas a enfrentar. Vamos a decir, Atlanta, con Matt Ryan con Atlanta, se va a enfrentar a X equipo. ¿Cómo le fue a ese equipo con quarterbacks similares a Matt Ryan? Con equipos similares a Atlanta. Y con base en eso toma la decisión. Pero el problema que radica es que muchos jugadores o muchos managers de quinielas o de fantasies toman la decisión un día antes, en vez de hacer análisis toda la semana. ¿Sale? Correcto, correcto. Venga. Muy bien. Pues iniciamos con Matt Ryan. En efecto, el año pasado Matt Ryan hizo una cantidad de puntos brutal. O sea, vamos a platicar cómo estuvo en el pase. Hizo 4,924 yardas con 35 touchdowns y 7 intercepciones. Cuando él llegó al Super Bowl en el 2016, había hecho números muy similares. Tuvo el problema el año pasado es que le pegaron 42 veces y tuvo corridas por 125 yardas y 3 touchdowns. Yo amo a Matt Ryan. Digo, lástima de lo que le pasó en el Super Bowl del 2016. De la temporada del 2016. Sin embargo, me encanta Matt Ryan porque desde college, le vienen diciendo Matt Ice Ryan. Ice Ryan porque tiene esto que es cuando el defensivo está a punto de pegarle, lo tiene respirando la nuca, él no suelta el balón. ¿Sale? El número de intercepciones que tiene Matt Ryan en toda su carrera es impresionante. Máximo ha tenido 17 intercepciones. Cuando he visto quarterbacks muy buenos que tienen más de 20, ¿sale? Él, su mejor año han sido dos temporadas de 7 intercepciones y el peor de 17. Por eso le pegan mucho, ¿cierto? No suelta el balón, tiene pocos balones perdidos, ¿sale? Y es un gran quarterback que mantiene mucho la entereza y tiene una excelente visión de campo. Aunque desde el 2008 fue tomado en la primera ronda, en el primer pick, Matt Ryan, indiscutible. Pero el problema es, ¿dónde tomarlo? ¿Lo tomarían en la misma primera ronda, en la segunda ronda? Yo me aventaría a decir que Matt Ryan sí podría ser un quarterback de primera ronda, sin embargo lo tomaría en la segunda o la tercera. Mi argumento es este. Si ustedes se basan desde el 2011, Matt Ryan ha rebasado las 4,000 yardas. Eso lo separa de muchos quarterbacks. Por ejemplo, de Cam Newton, que solamente ha hecho 3,000 yardas. Desde el 2011 ha hecho más de 4,000 yardas y ha tenido un buen rating. Sus ratings, el mínimo ha sido 89 y el máximo ha sido 117 cuando llegó al Super Bowl. Entonces, probablemente no tomarlo en la primera ronda. Sin embargo, si quieren hacer dobles puntos, probablemente sí. Yo me indicaría a tomarlo a partir de la segunda y tomar un running back, un wide receiver en la primera. Pero bueno, ¿sale? Ahora vamos a pasar al running back que se llama Devonta Freeman, ¿sale? Devonta Freeman el año pasado tuvo muy malo. Tuvo una lesión de rodilla en la semana 1, se perdió 3 partidos. Regresó en la semana 5 para lesionarse el pie y tenía en la ingle dolor, con lo cual se perdió la semana siguiente y luego le tuvieron que operar y con eso perdió toda la temporada. Lo cual el año pasado hizo solamente 68 yardas, 0 touchdowns, 23 aéreas, 0 touchdowns. Sin embargo, la temporada anterior, en el 2017, hizo 865 yardas, 7 touchdowns, 317 aéreas, 1 touchdown. Fíjate, Devonta Freeman sí puede llegar a ser un corredor que podría ya estar pegándole a las 1000 yardas o rebasarlas. Sin embargo, yo no me atrevería a tomarlo en las 5 primeras rondas. Probablemente sexta, séptima u octava. ¿Sale? Porque de su mejor temporada se perdió 2 partidos en el 2017 por lesión y el año pasado esto de aquí, que se acelera. Se acelera. Yo quiero jugar, quiero jugar. Regresó y por eso se le perdió, ¿no? Ahora, alguien que indiscutiblemente puede llegar a ser un primera ronda es un wide receiver de nombre Julio Jones. ¿Sale? Julio Jones solamente ha tenido 2 temporadas de menos de 1000 yardas. El año pasado hizo 1677 yardas con 8 touchdowns. No ha corrido, él no corre, pero es muy bueno. Tiene casi un promedio, el año pasado hizo casi un promedio de 14.8 yardas, aunque la producción de touchdowns que tiene es realmente baja. O sea, para hacer más de 1600 yardas y solamente tener 8 touchdowns es una producción pobre, la verdad pobre. Pero él es muy similar a T.Y. Hilton, perdón, que tiene muchas yardas, no así muchos touchdowns, ¿sale? Entonces, bueno, ¿dónde tomar a Julio Jones? Si no es en la primera, segunda o tercera ronda. Y el problema es que en la primera ronda no muchos toman wide receivers. ¿Sí? Me acuerdo Sí, yo creo. Yo cuando creo que es así. estaba. ¿Mandé? Yo creo que es así. La primera ronda, más que todo, se van los corredores. Es muy probable, a menos que sea un receptor muy, muy bueno, que se vaya en primera ronda. De resto, no. ¿Ok? Ok, va, muy bien. Sí, todo de acuerdo. Ahora, la última vez que yo vi tomar a un wide receiver en primera ronda fue Calvin Johnson de Detroit. Y él, cuando se retiró el año siguiente, fue Antonio Brown, de ex de Steelers, ahora de Raiders. Pero bueno. Ahora pasemos con el ex primera ronda de Atlanta el año pasado, que fue Calvin Ridley. Él hizo 821 yardas con 10 touchdowns y 27 yardas terrestres con 0 touchdowns. El año pasado yo lo tomé, ¿sale? Sí jugó los 16 partidos y empezó a carburar a partir del tercer partido. Uf, no, me hizo en un partido 150 yardas. Sin embargo, aunque sí hizo los touchdowns que no hizo Julio Jones, perdón, es un wide receiver que tiene mucho el potencial de estar en el primer, perdón, en el mismo nivel que tiene Julio Jones, ¿sale? Entonces, yo tomaría a Ridley en una tercera o cuarta ronda, porque yo creo que Calvin Ridley con lo que ha hecho el año pasado, con lo que ha entrenado, con esa actitud que tiene en los vestidores, en el campo y fuera del mismo, va a ser indiscutible. Más de 1000 yardas, yo creo que Matt Ryan y el equipo ofensivo se van a atrever a lanzarle mucho más. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué me dice de Mohamed Sanu? Voy para allá, papá. Voy para allá. ¿Sale? Mohamed Sanu, que estuvo muchos años, 5 años, 4 años, perdón, con Cincinnati, lleva 3 años con Atlanta. Él, casi igual que Ridley, hizo 838 yardas, solo 4 touchdowns aéreos. Hizo, él como tal tiene esta, digo, yo creo que fue quarterback en college, porque el año pasado hizo un touchdown aéreo, y no menciona el número de yardas aquí. Probablemente tomar igual a Mohamed Sanu, no sé, en una quinta, sexta ronda. Si es que van a tomar a todo el equipo, por ejemplo, Julio Jones, Ridley y Matt Ryan, probablemente tomarlo tal cual, ¿no? Lo único es que la diferencia entre Ridley y él es que él ya tiene 9 años, 8 años en la liga, y Ridley solamente tiene, esta es su segunda temporada. ¿Sale? Entonces, okay. No sé, a lo mejor tomarlo por ahí, ¿cómo ves? Sí, bueno. Yo creo que una quinta ronda estaría buena, porque es un jugador bastante útil y muy oportuno. Siempre cuando hay jugadas de tercer down, de jugadas difíciles, lo buscan a él, a Mohamed Sanu. Sí, eso, de jugadas difíciles o de tercera oportunidad. Uh-huh. Ahora, tienen a un kicker que se llama Giorgio Tavecchio, ¿sale? Que la verdad no le veo mucho, aunque sí ha hecho goles de campo de más de 50 yardas, 56, 57. Pero bueno, si Ángel dice lo contrario, yo no lo tomaría. Si yo digo lo contrario, ¿de qué? Sí, es que tenemos esta gran química en la que a lo mejor yo digo, este jugador no hay que tomarlo, y tú dices, no, ¿cómo no? Según el año pasado hizo tantos puntos, es que a un tal posición y demás. Bueno, si le hacemos caso al año pasado, pues no lo tomamos, porque fue el kicker número 31. Uy. Entonces es un rendimiento lamentable. Claro. Okay. Venga, gracias. Mira, una pregunta que no hemos hablado en ningún caso de la defensiva. Esta defensiva de Atlanta, ¿cómo la cataloga? Yo la veo bastante mal en la tabla del año pasado. Uno de los últimos equipos defensivos. Pues sí, es cierto. El problema de la defensiva de Atlanta es el efecto Manning que tiene con Matt Ryan, que hace unos años, o después del Super Bowl, firmó una mega extensión, con la cual llegaron directamente al cap salary, tuvieron que recortar jugadores, en este caso de la defensa, porque no lo recortaron de la parte ofensiva, tuvieron que recortarlo de la defensa, y eso hizo que jugadores se emigraran a Miami u otros, ya no encontraban equipo. La verdad, la defensa de Atlanta no la veo bien, sin embargo, mejoró. En el draft hicieron buenas cosas, y por lo que he estado leyendo, se han visto jugadores de la defensa que pueden ayudar. No sé ahorita dónde pudiera estar, pero yo creo que yo confiaría que Atlanta tiene una defensa de la mitad de la tabla. Ok. Bueno. Roberto, disculpa, ¿no hablaste del tight end de Austin Hooper, Logan Paulsen y Eric Sauer? A ver, ¿tú ves a alguien así importante? Bueno, Austin Hooper no lo hizo mal el año pasado. Es un tight end con buenas manos. Quizás no es un tight end de primera, pero yo lo tomé hace dos campañas y tuvo partidos con muy buenos puntos. Entonces, bueno, se pudiese tomar en caso de que haya... porque no hay muy buenos tight ends. Los tight ends buenos los hay, deben haber 5, máximo 6. Y esta es una opción buena en caso de que no se puedan... Austin Hooper es el tight end número 7 del año pasado. Por eso te digo, no es un mal tight end. No es muy rápido, pero tiene manos muy seguras y se puede tomar en una sexta ronda o tenerlo en la banca en caso, obviamente, de suplencia. Sí, bueno, fíjate que yo no lo vi contra lo que hizo el año pasado. No lo tomé en cuenta, sin embargo, muchas gracias por hacerme ver mi error. Venga, pues sí, vamos a confiar que hizo el mismo número de puntos o que lo haría de fantasy que este año, pues podría ser una opción. Sin embargo, el problema de los tight ends es que si no te llamas Ertz, Ebron, Kelce, y los otros que hemos platicado, pues, Kittle. Es, la verdad, ni siquiera como que lo tomarías en cuenta, ¿no? Claro. Cook, por decirlo, que es lo que acabamos ya de platicar. Exactamente. ¿Sí? Antonio Gates, que ya está viejito, pero es un tremendo tight end. Sí, pero yo creo que ya se retiró. Este es de cristal. Lo vamos claro, a ver. Verdad, cierto. Lo vamos a platicar la próxima semana, ¿eh? Pero bueno. Okay. Pasemos a Tampa. Finalicemos con Tampa. Y vamos con el quarterback James Winston, que fue el primera ronda, primer pick, y luego lo tomó con Tampa, y luego se fue Mariota. El año pasado, ¿qué les digo? Salió lesionado, y tomó Josh Freeman las riendas. El año pasado hizo 2,992 yardas, solamente estuvo en 11 partidos, para 19 touchdowns y 14 intercepciones, no es mucho. Corrió para 281 yardas y un touchdown. ¡Ay! Perdón, yo no pondría a James Winston en mi bucket para, o en mi cheat sheet para elegir algo así. No, definitivamente no. Definitivamente no. Tampa lo que tiene es que tiene una buena defensiva. El año pasado sí hizo que algunos equipos sufrieran, Steelers entre ellos. Sin embargo, no lo pondría. Ahora tenemos a un running back que es Peyton Barber. El año pasado hizo 891 yardas con 5 touchdowns y recibió 92 yardas para un touchdown. Sin embargo, yo no lo consideraría. Porque tiene una producción súper pobre de touchdowns. No creo que sea porque no lo ponen en jugadas para touch. Sin embargo, por ejemplo, su corrida más larga el año pasado fue de 28 yardas. Sea porque se cansa mucho, sea porque necesita espacios abiertos para poder correr. No así espacios cerrados como les pasa normalmente cuando estás en las primeras 5 yardas para anotar, ¿no? Yo, como tal, no tomaría a Peyton Barber, aún con el número que hizo el año pasado. ¿Sale? Lo que sí es, vamos a pasar con un excelente wide receiver, que es Mike Evans, sí señor. Sí, Mike Evans tiene, todas sus temporadas ha tenido más de 1,000 yardas. El año pasado fue su mejor temporada, 1,524 yardas con otros 8 touchdowns, perdón, y tuvo un promedio de 17.7 yardas por recepción. Según yo, él es el que tiene el mayor número de yardas promedio de la liga en recepción. Mike Evans tiene esa habilidad nata, orgánica, en el que puede atrapar los pases más difíciles, en el que con las puntas, las uñas de los pies enterradas en el pasto, y atrapando el pase fuera del mismo, lo cubre. Es buenísimo. Inclusive yo creo que en su mejor época AJ Green no tuvo la producción que Mike Evans tiene. A mi juicio, Mike Evans tiene todo este año para ser mejor, porque la ofensiva de Tampa es una mierda, vamos a ser sinceros. Entonces, como tal, yo creo que Mike Evans tiene todo ese potencial. ¿Dónde tomarlo? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿Cuarta ronda? Si estuviera en la quinta, no sé qué hace por allá, pum, yo lo tomaría. ¿Sale? Voy por él. Voy por él. Es uno de estos casos que tiene mucho talento y que pudiera ser mejor si tuviera un mejor quarterback. Exacto. Sin embargo, está amarrado con... Tanto James Winston está amarrado en Tampa, como él también está en Tampa. ¿Sale? Ahora, si pasamos a otro wide receiver, está Chris Godwin. ¿Cuál? Muy bueno también. Chris Godwin hizo 842 yardas el año pasado con 7 touchdowns. Es una producción buena para acordar el número de yardas, ¿sale? Solamente perdió un fumble. A él promete tomarlo como un tercer wide receiver y ya cuando estén en las rondas finales, novena, décima, onceava ronda, ¿sale? Si pasamos con otro wide receiver, no. Iba a platicar de Breshad Perriman, pero me hice, fue erróneo. Sin embargo, el tight end, en el nombre de Cameron Braid. Muy bueno. Es un buen tight end, Cameron Braid. Sí, nada más que imagínate, el año pasado tuvo una de sus peores temporadas, hizo 289 yardas. Pero lo que tiene Cameron Braid es que es muy usado para touchdowns. Su producción de touchdown fueron 6. Comparado contra el número de yardas, no es mucho. Sin embargo, perdón, Robert. Madre. Perdón. Aquí me sale en la tabla del año pasado, a lo mejor es que está en otro equipo, pero el que me sale Tyrant de Tampa Bay es O.J. Howard. ¿Y qué posición? No. ¿De verdad? Sí, es el Tyrant que me sale el año pasado, que fue el Tyrant número 10. El Tyrant 10 de la liga. A lo mejor le hicieron un trade, no sé, no tengo idea. No, Cameron Braid es el titular indiscutible de ese equipo. Sí, déjame, te voy a... El año pasado aquí aparece O.J. Howard. No, te voy a decir, aguántame. Ah, bueno, o a lo mejor es que entró este año y ahorita está con Tampa Bay, no sé, pero en esta tabla me dice O.J. Howard. Hay una fe de errata ahí. A ver, déjame, estoy viendo los datos de O.J. Howard, permíteme. Pues el año pasado hizo 565 yardas con Tampa Bay y 5 touchdowns. Ahí está. Sí, mira, aquí está 2017 Tampa Bay y 2018 también Tampa Bay. Así es. Este no es un trade. Mira, fíjate que yo no lo consideré porque vi más a Cameron Braid como, no como el titular, más bien como en esas jugadas que hacían ganar a Tampa, pero bueno, muchas gracias por comentarme. ¿Sale? Sí, pero este tipo hizo más puntos por aquí, por lo menos el año pasado hizo más puntos que Braid. ¿Ok? Sí. Bueno, pues nada más vamos a finalizar con el kicker, que es el nombre de Matt Gay. No tengo números de él debido a que fue un rookie que fue tomado en la quinta ronda de este draft por Tampa. ¿Sale? Y ahora viene indiscutible quién va a ganar a esta división. A mi juicio, yo creo que Nueva Orleans va a repetir y va a ganar. Y en segundo va a llegar Atlanta. Y en tercero, Carolina. Y en último, Tampa. Porque no veo de otra que vayan a moverse. De acuerdo. Sí, bueno. Sí, bueno, está complicado. Está complicado. Sí. Porque Atlanta tiene un buen equipo. Entonces, bueno, habría que ver. Buen equipo ofensivo, no así la defensa. Ofensivo. Es correcto, buen equipo ofensivo. Ese es el punto. Así es. Pareciera que Nueva Orleans tiene una ventaja en de que es un equipo más balanceado en ese aspecto. Ok, pues vaya, estas son mis noticias de la NFL, mi análisis. Para la próxima semana vamos a platicar de la división del oeste de la Conferencia Americana, con lo cual nada más te daría esa, la de la Nacional y Tantán. Oeste de la Americana, es decir, Broncos, Kansas, Los Ángeles y Oakland. Así es. Ok. Una división muy peleada. Exactamente. Sí. ¿Y ya? ¿Usted tiene algo más que agregar? No. No. Muy bien. Muy bien. Entonces, Ángel, ¿te quieres despedir del programa, por favor? Sí, cómo no. Le recuerdo a la audiencia antes de despedirme que, bueno, que pasen por nuestra página de Facebook, donde pues entonces pueden interactuar con nosotros, nos pueden dejar ahí algunas notas. ¿Qué les pareció este podcast? Si les gustó, pues entonces, si no les gustó, en fin, si tienen alguna sugerencia, pues con mucho gusto ahí las estaremos leyendo. facebook.com/elrincondelfanático. Y entonces, bueno, buenas noches para la audiencia, buenas noches Roberto y buenas noches Iván, hasta la semana que viene. Muy bien, Iván. Okay. Muy bien, bueno, nada, un placer haber compartido con ustedes este nuevo podcast. Realmente espero que haya sido de su agrado y, bueno, nos veremos si os quede la semana que viene. Muy bien, pues tomando lo que dice Ángel, con todo esto en Spotify, en Facebook, en etcétera, y comentar que a partir de la primera semana, de la misma manera que Ángel estuvo haciendo, bueno, Ángel e Iván estuvieron poniendo posts de béisbol, yo voy a hacer lo mismo de fútbol americano. Para toda aquella persona dentro de nuestra audiencia que no tiene conocimiento y quiere saber más de fútbol americano, yo a partir de la primera semana de la NFL voy a andar poniendo post semanal en nuestra página para que puedan disfrutar y saber más del deporte. Pero bueno, señores, muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia, gracias a ustedes. Con gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.